Now this here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. Bienvenidos a la isla. You don't have to pay me nothing. And the train go through. And when you go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yes, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you own to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yes, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you own to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm safe from sin. Lord, coming for to see me again. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yeah, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you won't, you find it, gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, H, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yeah, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you won't, you find it, gotta ride it. Una chica en París se disponía a ir de compras, pero se le olvidó el abrigo y volvió a por él. Cuando cogió el abrigo sonó el teléfono, así que se detuvo a cogerlo y habló un par de minutos. Mientras la chica estaba al teléfono, Daisy ensayaba para una actuación en la Ópera de París. Y mientras ensayaba, la chica, una vez hubo colgado el teléfono, salió a coger un taxi. Un taxista se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café. Y mientras tanto, Daisy seguía ensayando. Y el taxista que se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café cogió a la chica que iba de compras y que había perdido el taxi anterior. El taxi tuvo que detenerse para no atropellar a un hombre que había salido hacia el trabajo 5 minutos más tarde por haber olvidado poner la alarma. Mientras ese hombre, que llegaba tarde al trabajo, cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se daba una ducha. Y mientras Daisy se duchaba, el taxi esperaba fuera de la botica que la chica recogiera un paquete que no le habían envuelto aún porque la dependiente que tenía que envolverlo había roto con su novio la noche anterior y se había olvidado. Una vez envuelto el paquete, la chica, ya en el taxi, vio como un camión de reparto se cruzaba en su camino. Mientras tanto, Daisy se arreglaba. El camión se apartó y el taxi pudo avanzar. Mientras, Daisy, la última en vestirse, esperó a una de sus amigas, a la que se le había roto un cordón. Mientras el taxi estaba parado, esperando a que cambiara un semáforo, Daisy y su amiga salieron por la puerta de atrás del teatro. Y si tan solo una cosa hubiera ocurrido de otra forma, si ese cordón no se hubiera roto, o ese camión se hubiera apartado segundos antes, o ese paquete hubiera estado envuelto porque la dependienta no hubiera roto con su novio, o ese hombre hubiera puesto la alarma y se hubiera levantado 5 minutos antes, O ese taxista no se hubiera parado a tomar un café. O esa chica no se hubiera dejado el abrigo y hubiera cogido el taxi anterior. Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi habría pasado de largo. ¿Aló, la recepción? Oui. I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car. Bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, el 104.5 de la frecuencia modulada en el área de Barcelona. It wouldn't cost me a dime. You know it's me when I come through your town. Un saludo a la gente de Granada, de Radio Almaina, que nos emiten por ahí. No sé si incluso nos están emitiendo en directo ahora mismo. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Granada, a los de Barcelona y a todos aquellos que nos escucháis a través de la página web en radiobronca.info. Estáis en la isla en Radio Bronca. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. Comenzamos temporada, la tercera temporada de la isla, con muchas ganas, con poco tiempo para preparar los programas, pero con muchas ganas. Hoy hablaremos de algo complicado, complejo, del tiempo. Y aquí Johnny Cash nos trae esta One Piece at a Time, esa pieza al tiempo, dedicada a su Cadillac, que poco a poco durante años y años lo fue construyendo. Es un reflejo del tiempo y del camino de Johnny Cash, ese Cadillac que fue pieza a pieza, fue siendo construido. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around, but up there at the courthouse they didn't laugh, 'cause to type it up it took the whole staff, and when they got through the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. Haul. This is the Cottonmouth, a negatory on the cost of this machine. Bien, y así comenzamos la tercera temporada de la isla, con Johnny Cash y hablando, a ver, lo mejor posible del tiempo. No vamos a descubrir nada, ha sido un tema pensado y repensado durante la historia de la humanidad. Y bueno, es un factor, no queremos aportar nada nuevo, sino imprimir esa magia que conlleva consigo mismo el tiempo. Recordar que tenemos un blog, que es laislarbronca.wordpress.com, donde están nuestras historias y tal, y los podcasts y demás. Podéis poneros contacto con nosotros desde allí. También en la página web de radiobronca.info están colgados los podcasts. En cuanto acabemos el programa lo colgaremos. Bueno, un saludo a todos. Comenzamos la tercera temporada. Esto es La Isla. y con Booker T and the MGs, Time is Tight. Bien, comenzamos hablando de que el tiempo, desde siempre el hombre ha intentado controlarlo todo y medirlo todo. Hubo un tiempo en que la humanidad medía el tiempo simplemente en días y en noches. Para unos el sol era su elemento, su dios principal, y para otros, digamos que era la luna quien mandaba sobre las aguas y las tierras. Pero el ser humano, los poderosos, quisieron medir el tiempo en pequeñas y diminutas partes, para tenerlo bien controlado y que no hiciera nada fuera de lo previsto. Hubo un tiempo, miles de años atrás, en que las piedras, bueno, a día de hoy nos siguen hablando, ellas nos cuentan cómo vivían aquellos que vivían junto a ellas. Gracias a las piedras podemos viajar en el tiempo e imaginarnos cómo vivía esa gente. Mientras antes se construían pirámides de piedra, ahora lo único que hacemos es dejar montañas y montañas inmensas de basura y desechos que no dicen nada y solo matan al planeta. Ya ni siquiera escribimos en el papel, ya, bueno, en fin, todo lo que hacemos, nada queda reflejado como lo quedaba antes. Durante siglos y siglos, los mandones de este mundo han querido imponer límites al tiempo, han querido hacerlo suyo y moldearlo, no han podido, han querido adueñarse de él, pero el tiempo quizá es lo único que nos pertenezca a cada uno de nosotros. Y es que, al fin y al cabo, el tiempo es... lo llenamos, cada uno de nosotros, en nuestra vida. Digamos que el tiempo es lo único que nunca nos podrán quitar. Existe un proverbio africano que dice: vosotros, los europeos, tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Esto es Hank Ballard and the Midnighters, Fingers, Bopping Time. Y es que al fin y al cabo, unos dicen que el tiempo es un presente continuo. Otros llegaron a la conclusión de que en realidad no existe. Hubo quien dijo que el tiempo es relativo. El caso es que en el momento en el que uno nombra al presente, automáticamente este se convierte en pasado. Y al fin y al cabo, el tiempo es aquella línea que marcará nuestra vida. De nosotros depende en qué vamos a llenar cada instante de esa línea en la que vivimos. Si esa línea no se llena, si no ocurre nada, no existiría el tiempo. Y es que el tiempo, para decirlo de alguna manera, es al músico pues lo que el lienzo es al pintor, o la piedra al escultor, o el papel al escritor. El tiempo es el soporte de la música, y ésta fluye al ritmo de su autor o de su compositor. Es su soporte. El soporte de la música es ni más ni menos que el tiempo. Aldous Huxley dijo: por muy lentamente que os parezca que pasan las horas, os parecerán cortas si pensáis que nunca más volverán a pasar. Charles, quien nos hablaba del momento oportuno, es el nocturno. The night time is the right time. Y es que, digo yo, ¿sabrán los que dicen que pierden el tiempo? Hay quien dice, estoy perdiendo el tiempo, que nunca más se volverá a recuperar, que lo van a perder para siempre. También hay quien dice estar haciendo tiempo. ¿Haciendo tiempo? ¿Para qué? Para esperar otro momento o otro día. Además, por mucho que algunos... Este es Luis Prima, que nos pide 5 months, 2 weeks, 2 days. 5 meses, 2 semanas y 2 días. Se los concedemos. Al fin y al cabo, el tiempo no se puede comprar, por mucho que se empeñen. O, bueno, si nos ponemos a pensar un poco más a fondo, quizás sí. Quizás sí. ¿Os imagináis que, no sé, que todo se pagara con tiempo? ¿Acaso no es tiempo cada cosa que compramos? O sea, ¿cuánto tiempo cuesta comprarnos una lavadora? ¿Y por qué la compramos? ¿Para tener más tiempo? ¿Y ese tiempo, qué hacemos con él? ¿Lo usamos para trabajar y ganar más? ¿Para comprarnos un lavavajilla y poder tener más tiempo? ¿Para podernos comprar una televisión super mega plana, con una definición insuperable? Y así sucesivamente. Se supone que todas estas comodidades que tenemos son para tener más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Más tiempo para trabajar, más tiempo para consumir. Al fin y al cabo, es lo que hacemos. Disponemos de menos tiempo que antes nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y al fin y al cabo es lo único que es realmente nuestro. Pensad que lo único que podéis decidir es en qué gastáis vuestro tiempo y qué es lo que más os llena en cuanto al tiempo. En fin, vamos a tirar de un rockabilly de Jack Rabbit Slim, Long Time Dead. Quizá exista un aparato en que pone precio al tiempo exclusivamente. Podríamos decir que el taxímetro pone tiempo, pone precio al tiempo. Y que quizá todos llevamos un taxímetro dentro. O que no sería cuestión de ponerle precio, pero sí de valorar en quién y en qué malgastamos nuestro tiempo. Un tiempo único y que es irrepetible. Sleepy Labif, all the time. Nos pasamos todo el tiempo trabajando, cuando salimos de trabajar, consumiendo, y luego conectados a nuestra pantalla, que cada vez es más personal, en la que la acariciamos, la tocamos, es nuestra y solamente nuestra. Parece que conectándonos a la red no consumamos, al contrario, estamos consumiendo a cada clic que hacemos. Estamos dejando de tener relaciones entre nosotros reales, estamos dejando de... Todo lo que hacemos es virtual, no es real. Seremos viejos cuando nos demos cuenta de que... en qué hemos empleado nuestro tiempo. Nuestro tiempo que era nuestro y que es nuestro. Quizás no nos lo roban y quizás se lo entregamos gratuitamente. Vamos a relajarnos un poquito y nos vamos a ir con un blues de Sonny Boy Williamson que se titula... Érase una vez. Érase una vez. Luego escucharemos un pequeño cuento de un audio de una película, un audio corto. Es un pequeño cuento que digamos que puede tener algo que ver sobre el tiempo, sobre maneras de mirarlo, de enfocarlo. Sonny Boy, bueno, un gran maestro del blues. I was broken hungry. Once upon a time I was broken hungry. And I didn't even have a lousy dime. I was broken hungry. And I didn't have a lousy dime. Little girl met me on the streets and said, come on with me. I'll make survive for you to be mine. She said, I'm too young to marry, but I believe you'll wait until I get grown. She said, I am too young to marry, but I believe you would wait till I get grown. And her mother and father said, take her now and live with her until she get grown. She wasn't but 11 years old, but I kept on send a little girl to school. I kept on send a little girl to school. La, la, la, la. Started teaching her and training her to learn her daddy's rules. Escucha con atención. Hace unos 25 años hubo un joven que un día decidió ir a esquiar a los Alpes. Se produjo una avalancha. La nieve se tragó a aquel joven. Su cuerpo jamás apareció. Fin. No. No es el final. Es el principio. Su hijo, por aquella época era muy pequeño, pero pasaron los años y creció y también fue esquiador. Y un día del invierno pasado se marchó solo a bajar la montaña esquiando. Había recorrido la mitad de la ladera cuando decidió parar a comer su almuerzo junto a una gran roca. Mientras desenvolvía su bocadillo de queso, bajó la mirada y descubrió un cuerpo. Justo a sus pies había un cuerpo congelado en el hielo. Se agachó para verlo más de cerca. Entonces tuvo la sensación de estar ante un espejo. Estaba viéndose a sí mismo. Allí estaba, muerto. El cuerpo estaba perfectamente intacto, congelado en un bloque de hielo, como alguien preservado en un movimiento interrumpido. Entonces se colocó a cuatro patas y escudriñó la cara de aquel hombre muerto. Se dio cuenta de que estaba mirando a su padre. Y lo extraño era que el padre era más joven de lo que el hijo era ahora. El niño se había convertido en un hombre, de manera que era mayor que su propio padre. Ese era el cuento del hombre congelado de la película Smoke, que tiene, bueno, si quien no lo haya visto, aconsejable totalmente. Bien, es un cuento que tiene que ver con el tiempo y bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Hay muchos, ha divagado mucho sobre el tiempo. Hubo también quien con la música hizo algo peculiar. John Cage fue un músico que hizo una pieza que quizá, bueno, levantó diferentes sentencias, ¿no? En la escena musical, porque lo que hizo el tipo fue, ante un teatro lleno de gente, él, su piano, el escenario vacío con su piano, apareció, se sentó, puso el cronómetro en marcha y estuvo más de 4 minutos y medio sin tocar. Ahí se grabó los sonidos que en esa sala hubieron, hasta la impaciencia del propio público. Cuando se impacientó, se levantó, apagó el cronómetro, se levantó, saludó y se fue. Esa es su pieza de 4 minutos 33 segundos. Bueno, es el soporte, es el tiempo. Esto que escuchamos es de John Lee Hooker. It's the right time. Es el momento oportuno, es el momento justo. All alone by myself. También hubo otros artistas como Dalí, con sus relojes cansados y asfixiados, que bueno, que más que derretirse, no pueden más y sucumben ante la duplicación. 60 movimientos con tres diferentes manecillas. 60 movimientos una vez y otra y otra y otra, como para no sentirse frustrado ante semejante labor. Repetirse y repetirse y repetirse hasta... Para una máquina puede ser el mayor castigo. Quizá el tiempo no sea eso, no se trate de repetirse precisamente. El reloj se repite, pero el tiempo no. Los momentos vividos. Come on, yeah, baby. Hold my hand tight as you can. I hate to be so all alone. Dalí dibujó cuatro relojes en horas diferentes, en momentos diferentes, en los que no avanzan, en los que ya no pueden más, están extasiados. Personas cuyos recuerdos no avanzan, no tiran más allá. Quizá el tiempo no sea igual para todos. También existe esa unión entre la vejez y los que acaban de nacer, entre bisabuelos y bisnietos, bisnietas, esa conexión mágica de aquel en el que su tiempo se ha agotado y del que acaba de llegar. Entre la bisnieta y la bisabuela, de apenas, bueno, entre la bisabuela y la bisnieta de apenas unos meses, se miran, se sonríen, se buscan el uno al otro, se entienden, están exactamente en el mismo punto. O sea, digamos que lo que le queda al viejo son exactamente esos pocos días que lleva el bebé. Venga, vamos a escuchar a los Maytals, ese Time Tug, difícil de traducir, porque podríamos llamarlo tiempos duros, pero no son hard times. Time Tug, estos tiempos rudos, estos tiempos densos, difíciles de atravesar, esos momentos en que hay que echarle valentía, con ese ritmo que caracteriza a los Maytals en directo, nos encantan. Venga. Knocking upon my door, knocking upon my door. Say, I've got 400 months rent to pay, and I can't find a job. Me, I'm the city time to. And burn leak and love to be more stronger, stronger and stronger, stronger and stronger. Time to Bueno, nos queda algo más de un cuarto de hora. Recordamos que estamos en la isla, en Radio Bronca 104.5, porque es quien se haya enganchado ahora. Estamos hablando sobre tiempo, un programa un poquito raro, sin más. O sea, pero bueno, mira, vamos a seguir con Right on Time de los Hepcat. Nos gusta un reggae, un ska fresquito. Bien. Deciros nada, que empezamos la próxima temporada, la tercera temporada de la isla, con ganas, con cosas. Tenemos cosas pendientes que nos quedaron colgadas el año pasado. Entre ellas, los desperdicis, afición, los ultras del San Andreu. Una afición que se caracteriza como la de la afición del San Pauli, etcétera, ¿no? Aficiones antirracismo, antifascismo, anti el negocio del fútbol moderno, cercanos a los barrios, y en contra de todo lo que conlleva el fútbol de hoy en día. Hablaremos, sí, hablaremos de fútbol en la isla, hablaremos de muchas cosas, hablaremos con ellos, vendrán. Pondremos temas referentes al fútbol y hablaremos de qué va este rollo, ¿no? Porque, bueno, en San Andreu, en el barrio de Barcelona, ellos pues están teniendo un papel importante en el barrio, están solidarizándose en muchas causas, apoyándonos a todos y yendo al fútbol de barrio, de fútbol cercano, creen en eso, ¿no? No en el fútbol mediático ni en el negocio que hay hoy en día. Esto es Doris Schaeffer. Nos pedía un Time for Change. Tendremos más invitados, hemos recibido propuestas, si cualquiera quiere, tenéis alguna propuesta y queréis hacer un programa aquí, venir aquí, proponerlo y nos vemos, hacemos un programa sin ningún problema. Let's help someone. We can really make that change. Yes, it's time for change. Time for change. Bueno, esperemos que este tiempo no haya sido en vano. Y después de este, de recuerdo ahora el final de temporada que tuvimos aquí en la isla, de 2 horas con Bala Perdida, con Malatesta, con Billy Boot, con Fermín de Guzquirratia, un saludo muy fuerte, Fermín. Y bueno, con los chanquetes, con la conquista de los sonidos, programas de aquí de la casa. Bueno, hasta llegó el punto en pues que los mismos músicos que vinieron aquí se han puesto de acuerdo y tocarán en el Lupita el día 3 de octubre. Y bueno, estamos invitados a pinchar ahí, evidentemente encantados. No sé decir exactamente dónde está el Lupita, sé que es un garito que está en el Borne, pero nada más, ya os metéis en el blog o por ahí ya, y os lo diremos enseguida. Vamos a empezar con Johnny Cash, casi acabaremos con él, no acabamos todavía. Ahora hablamos un poquito más del tiempo, Before My Time. I know that hearts were loving long before I was here, and I'm not the first to ever cry in my bed or in my beer. There were songs before there was radio, of love that stays and love that goes. They were writing melancholy tunes and tearful words that rhyme before my time, before my time. There were songs in old dusty books of love that's always been, sweet lovers in their glory who are now gone with the wind. Old-fashioned love words spoken then keep coming back around again. Nothing's changed except the names. Their love burns just like mine before my time, before my time. The dim of yesterday, I can clearly see that flesh and blood. Bien, lo dicho, bien, bueno, hemos tenido muchas propuestas. Hablaremos de doo-wop, nos han propuesto hacer un programa más importante sobre flamenco con invitados de lujo. Nos proponemos ya traer a Jordi Roccola definitivamente, que el año pasado estuvimos todo el año diciéndolo y no lo hicimos. Este año seguramente tendremos más invitados, seguiremos en la misma línea de explicar esa historia no contada, esa historia que no nos han explicado y que existe. Love is love and doesn't change in a century. La que no es la historia de los ganadores, ni de los poderosos, ni de los mandones. La nuestra, la misma que escribimos nosotros ahora, cada día. They'd wish for love like yours, and they would wish for love like mine. Before my time, before my time. Bien, antes de despedirnos quería leer algún texto de Galeano, que ya sabéis que nos gusta y que, bueno, que en temas así como el tiempo y tal, bueno, es recurrente. Voy a leer, nada, unas letras de un texto suyo. Pondremos una última canción de Doreen Shepherd que dice Nice Time. Y nos despediremos hasta la próxima, que no sabemos si serán los Desperdicis o será un programa especial de doo-wop, una de dos. No dejamos el rock and roll, no dejamos el rockabilly, el psicobilly, el blues, jazz. Abrimos el abanico a todas las músicas y a su historia, real. En fin, dice, el título es Mapa del Tiempo. Dice, hace unos 4.500 millones de años, año más, año menos, una estrella enana escupió un planeta que actualmente responde al nombre de Tierra. Hace unos 4.200 millones de años, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener, para tener a quien invitar a un trago. Hace unos 4 millones y pico de años, la mujer y el hombre, casi monos todavía, se alzaron sobre sus patas y se abrazaron, y por primera vez tuvieron la alegría y el pánico de verse cara a cara mientras estaban en ello. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego, que los ayudó a pelear contra el miedo y el frío. Hace unos 300 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Hasta la próxima. Pájaro en tu pecho quiere ver el sol. rato se quedó pensando cómo hace si no se sorrogan rock. Y los cielos en un paso me dieron la razón. Yo que estaba ahí sentado evadiendo y observando, échale humo, échale whisky, échalo de tu corazón.